Muy buen día. Si les parece, sumamos a la mesa, a esta mesa virtual que tenemos, a Carlos Heller, que ya está en línea también. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día para vos. ¿Qué tal? Buen día. Bien, muy bien. Arrancando otra semana. Esta sí que parece ser una semana clave en cuanto al funcionamiento del Congreso, ¿no, Carlos? Bueno, pareciera que se dieron pasos o se destrabó y que esta semana efectivamente puede haber alguna novedad. Ayer hubo, o en el fin de semana, hubo dos cosas que destacar. Hay una convocatoria para hoy a las 18 de la Comisión de Labor Parlamentaria, que son los presidentes de los bloques en la Cámara de Diputados. Y ayer hubo una presentación de creo que 26 diputados pidiendo una sesión remota para el día jueves para tratar un orden del día concreto que tiene que ver todo con cuestiones vinculadas a trabajadores de la salud, impuestos que pagan, cosas por el estilo. Pero más allá del temario, que tiene su importancia, lo que creo que hay que marcar es que los que piden la sesión no son diputados ni diputadas del oficialismo o de los bloques que pueden tener alguna cercanía con el oficialismo, porque entre esos 26 hay 15 diputados que son de Juntos por el Cambio. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Se partió el bloque, la decisión del bloque de ellos? No. 15 diputados de ese bloque, junto con los diputados de Alternativa Federal, creo que se llama el bloque de Paribuca, Camaño, etcétera, firmaron un pedido de sesión para el jueves a las 12, de sesión remota, con un orden del día concreto, insisto, que tiene una cantidad de puntos, todos vinculados a trabajadores de la salud. Pero más allá del tema, insisto, pues lo que están avalando es la idea de la sesión remota. Así que se me ocurre que hoy a la tarde, en la reunión que Massa convocó a los presidentes de bloques, alguna novedad va a haber para que se avance en la idea de esta sesión remota, que permitiría o liberaría que el Congreso retome su funcionamiento más o menos regular. Ahí no sé si tuviste oportunidad de verlo, calculo que sí, porque lees todo, pero un documento, ¿no?, del Foro de la Convergencia Empresarial, en el que se refirieron a lo que ellos llaman el impuesto a los ricos o al impuesto a las grandes fortunas, y plantearon que están en contra, lo cual parece bastante lógico, bajo el argumento de que espanta las inversiones. Bueno, a ver, primero hay que recordar quiénes son los integrantes del foro empresarial, porque si no, uno se queda en el título. El foro empresarial y AEA son los históricos, diríamos, representantes del empresariado concentrado, son los autores ideológicos de aquella famosa cosa de cortar el pasto para que los privados jueguen. ¿Te acordás? Sí, que fue un poco el caballito de batalla de Macri cuando fue por primera vez a Davos. Sí, el Estado canchero. El pasto y los privados juegan. Bueno, esa es la teoría del foro de la convergencia, es decir, el Estado mínimo, el Estado que se ocupa de pocas cosas y sobre todo crea las condiciones para que las fuerzas del mercado se desarrollen, inviertan, crezcan y en definitiva el derrame produzca la felicidad de todos. La triste experiencia es que esa teoría ha logrado invertir la fuerza de la gravedad y ha logrado que las cosas derramen hacia arriba en vez de hacia abajo, y esas políticas lo que hagan es profundizar los procesos de concentración de la riqueza en pocas manos. Lo que vuelven a decir está muy gastado y a contramano, pero no es casual. Vos fíjate que aparece prácticamente el mismo día que sale el documento este de los próceres de la libertad, o no sé cómo llamarlos, Vargas Llosa, Fundación Internacional, Macri, claro. Uribe and Company. Sí. Que prácticamente reclaman lo mismo, hablan del logro benefactor. El logro benefactor es evidentemente el Estado. Y son muy parecidos a las declaraciones que también hizo, y digo, reveladoras por su franqueza, la alcaldesa de Nevada, que no tienen desperdicio, no sé si la vieron. Sí. La alcaldesa de Nevada, donde está Las Vegas, dice: esto es el libre comercio, esto es Estados Unidos. Los comercios tienen que abrir, los casinos tienen que abrir. El que funciona bien y no le pasa nada, sigue. Y el que tiene problemas tendrá que cerrar. Y listo. Sí, lo puso en términos de morir o de vivir, más que, ¿no? Sí, claro. Sí, las declaraciones fueron en ese sentido. No, pero el término de morir o de vivir, en el sentido de que es responsabilidad de las empresas dar los servicios como se tienen que dar. Ella dijo: yo no soy dueña de ningún casino. Uh-huh. Los casinos sabrán lo que tienen que hacer. Claro, es decir, sí. Que cada uno es responsable y hace lo que tiene que hacer. Es como decir: yo no tengo por qué hacer una cuarentena. Cada ciudadano o ciudadana sabe cuál es su responsabilidad, y el que no quiere tenerla, que se jorobe. Y claro, la negación de el Estado representante del conjunto de la sociedad, de la solidaridad, de la responsabilidad compartida, de todos esos valores, es exactamente lo contrario. Todas esas voces, la del documento este de los muchachos que salieron el otro día a la palestra, creo que nos tienen que advertir que ellos están empezando a hablar y a instalar la discusión del día después. Es decir, todo este debate que, bueno, la pandemia marca que ya nada será igual y que viene otro mundo. Ellos están trabajando para que ese otro mundo sea peor que el que se dejaría atrás, no mejor. Y que todo esto que hoy se está haciendo con un Estado asignando los recursos escasos, tratando de atender a los que están peor, a los que menos tienen, de paliar como se puede las distintas situaciones que cada día son más y más complejas, no deje de ser una situación momentánea y de transición, pero cuando esto se supere, habría que, según esas teorías, volver a la normalidad de ellos, que es la de el mercado asignando recursos, el Estado no metiéndose, o en todo caso, si se mete, es a favor de ellos, y bueno, a que todo vuelva a ser como antes. Carlos Pablo te saluda, ¿cómo te va? Muy en esta línea, muy en línea de lo que acabas de decir, quiero preguntarte, y adivino que la primera parte de tu respuesta va a ser: bueno, eso yo no te lo puedo decir, pero teniendo en cuenta que se necesita una enorme cantidad de recursos, y no solamente recursos, sino también control de algunos sectores que son estratégicos, las decisiones que van a ser de lo que venga algo distinto de lo que ya ha ocurrido, ¿se tienen que tomar cuando lo peor de la pandemia ya haya pasado, o se tienen que empezar a evaluar ahora? Me refiero a situación de los servicios hoy privatizados, pero de los servicios públicos esenciales. Me refiero a sectores de la economía en particular, que hoy están muy concentrados. A ese tipo de cuestiones me refiero. A ver, te voy a sorprender, sí, pero yo te voy a decir, se estaban evaluando desde antes. ¿Cuánto hace que hablamos nosotros de estas cosas? ¿Cuánto hace que presentamos un proyecto de ley de servicios financieros? ¿Cuánto hace que yo, por ejemplo, vengo planteando que tenemos que discutir por qué un servicio público que es un derecho humano es prestado por alguien que lo encara como un negocio. No es una novedad. Lo que pasa no, es que Carlos, lo que es novedad es que quizá la situación actual te ofrece una enorme cantidad de contrastes que no están atravesados a priori por la grieta y que por ahí te es más sencillo llegarle a la gente y legitimar esas medidas, ¿no? Me parece muy bien, ese es el trabajo de ustedes, háganlo. Fuiste rápido. Estoy completamente de acuerdo. El tema, Pablo, siempre es momento para plantear las cuestiones de fondo. No es cierto que cuando hay una crisis no se puede plantear los problemas de fondo. También el tema es que, por otro lado, hay las urgencias, las prioridades que ocupan inevitablemente la atención. Pero yo creo que está claro que el Estado ha mostrado en la crisis, los estados, aún de los países usados por improntas neoliberales, que según cómo han actuado, así ha funcionado la lucha contra la pandemia. Estados como el argentino han mostrado que en la medida que intervienen y asignan recursos, logran que escasísimos recursos como los que tiene la Argentina por las condiciones a la que llegó, en la que llegó a la pandemia, esos escasísimos recursos se utilizan de la manera más eficaz, se obtiene el mejor rédito de la utilización de esos recursos. Surge claro que el mundo entero requiere discutir cuestiones centrales, pero yo insisto que por eso digo lo del mundo entero, porque por más que nosotros tomemos conciencia, y está bien que tomemos conciencia de algunas cosas, los flujos financieros globales se tienen que resolver en instancias que están por encima de nuestra capacidad de resolver, y hasta que eso no pase van a seguir existiendo los paraísos fiscales, la fuga de capitales y un montón de cosas que distorsionan todas las economías. Y eso requiere decisiones que están en ámbitos muy superiores a los que nosotros podemos tener. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no hay que seguir insistiendo? No, hay que seguir insistiendo. Lo que digo es que hay cosas que son más complejas de resolver. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que no hay que pujar por tener una nueva ley de servicios financieros en la Argentina? No, de ninguna manera hay que hacerlo. Nosotros estamos terminando una actualización del proyecto que presentamos insistentemente en años anteriores sin resultados positivos, y vamos a volver a insistir. Pero van a volver a aparecer con toda la fuerza las resistencias. Todo esto que parece tan obvio, cuando empecemos a discutir el tema, van a aparecer que esto limita, que entonces no van a venir las inversiones, que el sistema financiero así no va a funcionar. Pero bueno, es parte del debate permanente. Hoy mismo estamos sufriendo este tema de el intento de modificar la relación del tipo de cambio desde el tipo de cambio especulativo o ilegal. Y bueno, hay que profundizar las medidas para que eso no suceda. Hay que, hoy vemos problemas, algunos diarios tratan con las tarjetas no bancarias que están fuera de la regulación del Banco Central, y hay que ponerlas dentro de la regulación del Banco Central. Ahora, ¿por qué no se hace? Porque hay intereses poderosos en cada una de esas cosas pujando. Porque ¿qué? Todo el mundo habla del sistema financiero y demás, ¿y no te parece que sería un momento especial para que el Banco Central tuviera la potestad de fijar las tasas que los bancos deben pagar y que los bancos deben cobrar y las comisiones que se pueden cobrar o que no se pueden cobrar y cada una de esas cosas. Y ¿por qué no volver a tener asignaciones de descuentos para fines determinados, como fueron la línea del Bicentenario o el crédito de inversión productiva, que directamente el Banco Central decía, mire, este banco tiene que prestar el tanto por ciento de su cartera para este destino y a esta tasa? Son todas cosas que van a tener que volver a pasar. Sí, Carlos, ¿cómo te va, Marcos? Del otro lado, sí. Digamos, de hacer todo lo contrario, de ir en la dirección contraria, parecen difíciles de llevar a la práctica, pero más temprano y que tarde van a tener que empezar a suceder, porque de lo contrario todos van a seguir hablando de las consecuencias, pero no se van a meter con las causas. Claro. Carlos, ¿cómo andas? Marcos te saluda. Me quedo con eso último que acabas de decir, me parece central, porque me parece que ahí está la distorsión, ¿no? Y el laburo de disociación de una cosa con la otra, digamos, se le exige mucho al Estado hoy día, y hay lógica, digamos, para que estamos en una situación en la que es lógico que se le exija, pero nunca se va a las causas o a las decisiones que podría tomar el Estado en todo caso, para ser más fuerte o para regular determinadas cuestiones. Vos lo acabas de decir, pero digo, quería subrayarlo en todo caso y escucharte un poco más en relación con esto, porque me parece que es uno de los grandes temas, ¿no? La interpretación ahí ya no es tan prístina, sobre todo cuando hay intereses de por medio. Y mira, a ver, el Banco Central decidió que los préstamos a tasa cero para los monotributistas se tienen que otorgar en 48 horas y que la AFIP determina a qué monotributista va a cada banco y cuánto le van a pagar a los bancos de compensación y cómo van a ser devueltos esos préstamos por los tomadores. ¿Y por qué no puede ser eso una cosa que se hace en general? Por ejemplo, para tomar un tema muy concreto del que se habla tanto, como el tema del sistema financiero, ¿no es cierto? Por otro lado, no puedo dejar de decir que el capítulo deuda es un tema clave para cualquier cosa que se piense para adelante. Una vez lo ha naturalizado tanto y lo ha incorporado tanto a la cotidianidad que parece que no tuviera importancia. La Argentina está negociando con los bonistas 66 mil millones de dólares y tiene otros 44 mil con el fondo, más otros 10 mil con bonistas locales con deudas en dólares, más la deuda con los otros organismos multilaterales, y todo eso hay que ordenarlo rápido para consagrar ese periodo de gracia de todas esas deudas, de manera que Argentina recupere. Yo el otro día hacía un cálculo, el gobierno dice que en estos 66 mil millones va a dejar de desembolsar 30,000 millones en los primeros años de dólares. En este primer año, tomando lo que dejaría de desembolsar en esta negociación, más lo que tendría que desembolsar con el fondo, el Club de París y otras vueltas, hay unos 10,000 o 12,000 millones de dólares para este año. Vos mirá cuánta cosa podría redireccionarse y reencararse si la Argentina dispusiera de esos 10,000 o 12,000 millones de dólares. Son fondos que hoy no se cuentan y que podrían contarse con un montón de cosas de infraestructura, desarrollo, ¿no? O reactivación de la economía. Y no sé hoy si, pero por lo menos para seguir sosteniendo la crisis. Porque probablemente cuando se planteó esto en el imaginario de quienes tienen la responsabilidad de conducir esta gestión, estaba que con esto se creaban las condiciones para empezar la fase de crecimiento. Hoy tenemos antes de la fase de crecimiento la fase de subsistencia. Claro, claro, claro. Que es imprescindible, porque si no sobrevivimos no vamos a poder crecer. Entonces, primero tenemos que pasar esta fase de la manera más humana posible, es decir, con la gente adentro otra vez. Y para eso hacen falta recursos para garantizar el la atención de los sectores vulnerables. Uno empieza a ver cómo la pandemia empieza a decir presente en los conglomerados más débiles, menos protegidos. Y eso a mí me alarma y me preocupa, porque luego si eso efectivamente se expande allí, las contenciones son mucho más difíciles. Y eso todo demanda recursos. Y esos recursos están dando vuelta por allí, como están dando vuelta por allí con los potenciales recursos que nosotros pensamos podrá arrimar nuestro proyecto de impuesto a las grandes fortunas y otras cosas por el estilo que habrá que seguir pensando para ayudar a equilibrar un poco más la balanza. Claro que sí, Carlos. ¿Te parece que lo sigamos charlando mañana? Lo seguimos charlando mañana. Abrazo grande. Chau. Carlos Heller, como siempre, en el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día.